Paula Ochoa. Ella es miembro del CORREPI. ¿Qué es el CORREPI? Es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. También es periodista. Paula, Enzo Peralta es mi nombre. Un gusto, buen año. Bueno, buen día, Enzo. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué le podemos agregar a esto que hemos contado y cuál es la visión, no solamente tuya en términos personales, sino también desde la CORREPI en torno a este proyecto que, valga la redundancia, proyecta el gobierno? Sí, una vez más aparecen las agendas políticas, mediáticas y públicas este debate. No es casual que en todos los gobiernos aparezca este proyecto o estos similares proyectos, que no son otra cosa que, lo señalamos desde CORREPI, otra herramienta más dentro del paquete de políticas represivas estatales. Esto hay que entenderlo desde ese lugar. Lo que genera son herramientas para el control social, para un sistema que excluye a muchos de los pibes de las barriadas más pobres del conurbano y del país. Y los argumentos que hemos escuchado el año pasado y se siguen escuchando este año, de los que defienden estos proyectos, es que la idea de modificar los regímenes de responsabilidad penal, juvenil y garantizar formalmente la presencia de abogados, defensores y tribunales especializados para darle más derechos, en realidad entendemos desde CORREPI que lo que se pretende no es garantizar la defensa, sino que es garantizar la condena. También hay, entre tantas otras falacias, se piensa que si tenés menos de 18 años, sos impune por cualquier delito que cometas. Ese es un error, porque a las 16, 18 años, los delitos son punibles como cualquiera. Si se tiene 12, 15 o 17 años, es detenido por las fuerzas de seguridad y queda a disposición de un juez de menores. Esto es la ley 22.278/22.803, donde permanentemente pagan las mismas penas que los adultos. Es decir, estamos hablando de que esto es un dispositivo más de los que tantos ha instalado en las políticas represivas el Estado por años, y que otra vez vuelve a instalar en las agendas mediáticas y políticas el tema de la baja imputabilidad. ¿Coincidís o qué mirada tenés en términos particulares o del CORREPI en general con respecto que de todos modos hay un gris allí que hay que trabajar en primera instancia en políticas públicas para evitar que ese joven niño llegue al delito, ¿no? Principal y básicamente. Y en este sentido lo que se tiene que trabajar en políticas públicas de igualdad de acceso a la salud pública, a la educación, en vivir en un contexto de bienestar general, cuando hablamos de bienestar, de acceso a los derechos básicos. Al margen de esta aclaración, digo, ¿hay un gris de todos modos que hay que abordar desde el Estado en torno a este tema? El Estado no está ausente en este tema, ni ha estado de vano, sino que lo que intenta enmarcarse es en estas políticas represivas, no solamente la baja imputabilidad. Estamos hablando que a principios de años el gobierno fue ya señalando muchas de sus disponibilidades en términos de políticas represivas. Estamos hablando del uso de esas pistolas que no son más que otro mecanismo de tortura. Estamos hablando de programas que habilitan nuevamente a los policías que quedaron impunes después de un proceso penal. Digamos, hay una decisión política que está enmarcada a medida que crece la desigualdad, que crecen las políticas de ajuste. La única respuesta que encuentra el Estado es la represión. Y en términos de lo que sucede en las barriadas, estamos hablando de que no pudimos hacer el informe de situación represiva como lo venimos haciendo todos los años. Este año, primero por el avance represivo y que hizo que CORREPI estuviera en las calles, como la mayoría de las organizaciones que luchan contra la desigualdad diaria en las barriadas, pero también nos encontramos con un dato que alarma, alerta y que describe esta política sistemática. Estamos hablando de 1.200 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre de 2015 al 25 de diciembre de 2018, es decir, una muerte cada 22 horas, y eso es alarmante. Y lo de la baja imputabilidad lo entendíamos como parte de, en un año electoral, de volver a aparecer en la agenda mediática como lo ha hecho en años anteriores. ¿Qué plantea el CORREPI al respecto? respecto a la baja de imputabilidad. No, lo de la baja de imputabilidad, la visión está clara, lo acabas de desarrollar. Si no, me refiero a generar una política en torno a cómo debe intervenir la justicia en relación a un joven de 15, 16 años que comete un delito. Nosotras en esos puntos específicos no proponemos nada, porque nosotras somos una organización antirrepresiva que lucha contra las políticas represivas del Estado. Particularmente lo que sí proponemos cada vez que nos acercamos en los barrios es la necesidad imperiosa de organizar, luchar contra estas políticas represivas, donde no solamente estamos hablando, cuando te tiraba el dato de 1.200 personas asesinadas por el aparato represivo, no solamente es gatillo fácil, sino estamos hablando de muertes en lugares de detención, estamos hablando en muertes en protesta social y femicidios a cargo de las fuerzas de seguridad. Eso es como para empezar a enmarcarlo, porque después va a aparecer, como ya lo he hecho días atrás, en medios nacionales, la ministra Burris diciendo que Correpi miente, entendiendo que el informe de situación represiva lo que hace es ser una herramienta para el campo popular, para organizarse y comprender la magnitud de las políticas represivas, porque entendemos que no es violencia institucional, sino que son políticas represivas por parte del aparato represivo estatal, por el Estado. Claro, hay, de hecho hay una situación en relación a esto que vos planteabas del promedio de asesinatos, de muertes en el marco de una represión, que ha ocurrido y que no ha tenido casi tratamiento. A mí me parece que esto va incluso, no es lo importante, ¿no? Pero va a generar seguramente libros, reflexiones y demás de acá a un futuro no muy lejano, que tiene que ver con lo ocurrido en la comisaría de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría, con los 10 presos muertos en condiciones realmente deplorables en las cuales estaban detenidos, y al margen de esas condiciones en las cuales estaba detenido, cómo articuló en ese momento los organismos de seguridad para intentar disuadir el fuego, que por supuesto luego se hablaba de cómo incluso llegaron al hospital de Montegrande, en las condiciones en las cuales llegaron, que daban cuenta de cómo se abordó justamente ese incendio que generó 10 muertos dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, la tragedia más importante y más grande de la historia, en este caso de una comisaría. Y esto fue un tema que ocurrió no hace mucho y que no ha tenido casi trascendencia. Sí, y por eso es importante estos datos que brindamos, porque es para empezar a dimensionar lo que señalamos cuando decimos represión de política de Estado. No es solamente una frase, un eslogan, sino que realmente es con lo que nos enfrentamos como Correpi, y que constantemente en las barriadas y en los barrios y con los familiares víctimas de la represión intentamos desarmar muchas veces ese imaginario social colectivo de las fuerzas de seguridad, para empezar a dimensionar y entender que son políticas diseñadas. Esto no es casual, estamos hablando de una ingeniería desde que hubo el nacimiento del Estado-Nación. Esto no es que la aportación de rostro que por mucho tiempo escuchamos y vemos en las barriadas cuando estamos caminando y observamos cómo las fuerzas represivas detienen constantemente y hostigan a les pibes en las barriadas. No es que es un antojo o un mal día del policía, sino que es una política represiva diseñada desde el inicio del Estado-Nación. Para no hacer muy espesa la mañana con datos históricos, pero por ejemplo, cuando el Estado argentino nace como Estado en sí, le encarga a Lombroso, un médico, que a través de la ciencia de la medicina y a través de la teoría de Darwin va a generar las formas y las maneras de que podamos detectar a través de los rasgos físicos un delincuente, un degenerado y anormal que no entre en el pacto social de ese Estado, de la ciudadanía, ¿no? Y esto se reproduce desde ese momento hasta la actualidad, porque es lo que se conoce como el olfato policial. Claro. Entonces, todo esto que nos parece como casual está diseñado no solamente para las fuerzas represivas, porque esa misma lógica luego se instala en nosotras. Es decir, recuerdo muchas veces hablar con mi abuela, una señora muy grande de edad, y que cada vez que comentábamos hechos por la televisión, porque la maquinaria mediática de los medios masivos, no de las radios o de los medios alternativos, que para nosotras es fundamental la presencia de los medios alternativos, lo que se genera constantemente es ese clima de inseguridad. Entonces, hablando una mañana, mi abuela me cuenta, hoy me robaron, pero el que me robó no parecía ladrón. Ajá. ¿No? Esto del hombroso no solamente aparece en la conciencia de las fuerzas represivas, sino que aparece en los medios de comunicación y se instalan en nuestras conciencias, que constantemente están teniendo dispositivos diseñados en una ingeniería, no nacidos de la casualidad. Es muy interesante la reflexión. En torno a esto, ya mirado desde lo estrictamente político, uh-huh. ¿Ustedes a qué conclusión llegan? ¿Creen que el gobierno va a avanzar con esto y que justamente generará los consensos para habilitar el debate y posteriormente imponer su idea? ¿O es parte de un enero en el cual hay que distraer y en esto de la distracción se mete este tema para que se discuta banalmente y muy superficialmente este tema? El Estado, o Cambiemos precisamente, más que el Estado, uh-huh. el partido Cambiemos, va a buscar el voto bala, va a buscar este voto que se refuerza en el paquete de políticas represivas. Lo está haciendo con volver a instalar la baja imputabilidad en el debate, lo está haciendo con estas pistolas que, vuelvo a repetir, son un mecanismo de tortura, uh-huh. y lo está haciendo incluso cuando... sin explicitar, está legalizando el gatillo fácil, no solamente con este protocolo en el uso de armas de fuego por las fuerzas represivas del Estado, sino que también lo hace apenas se saca la foto con Chocobar, generando esta doctrina Chocobar, que es legalizar el gatillo fácil. En ese momento ya se está legalizando cuando se saca esa foto el presidente y de algún modo está avalando esas políticas represivas. ¿Crees de todos modos entonces que va a intentar avanzar con esto? Lo va a intentar como lo ha intentado en los diferentes estados que han intentado instalar este debate. Algunos no han llegado a instalarlo en el Congreso, otras están generándolo en debates en comisiones. Entiendo que va a ser un año de elecciones y que muchas expresiones van a buscar que este debate se genere, porque, vuelvo a repetir, el voto bala es lo que se va a buscar por Cambiemos, pero también otras expresiones van a maquillar este voto bala, quizás bajarle la densidad, pero buscar también ese electorado que de algún modo está viendo la inseguridad, no como lo describías vos, la inseguridad vista desde la falta de insumos en los hospitales, las malas condiciones de las escuelas públicas, por ejemplo Moreno, donde yo vivo, es un distrito que por meses no tuvo clases, claro. Por lo que sucedió con las compañeras y compañeros trabajadores uh-huh. de la educación pública. Ahí no va a enfocar en la lógica de la seguridad, sino que va a enfocar la seguridad con más policías en las calles o con este paquete de medidas. En eso todos se parecen, en menos algunas expresiones que no son de la patronal, estamos hablando de expresiones de izquierda, que van a buscar otras lógicas, pero en el conglomerado de las elecciones muchas van a ir por este horizonte.